La tenemos a Belu Martínez ahí de poca soda, así al teléfono. Hola Belu, bienvenida. Hola Pauli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata este enero 2025? Muy bien, la verdad que venimos moviditos, viene movidita la cosa. Sí, ¿no? Porque, bueno, es una época de mucho, decíamos, ¿no? Antes de presentarlos, de mucho festival, provincial, nacional, y ya, bueno, nada, es inevitable la gira ya. Sí, sí, ya por suerte, mirá, venimos bien, venimos tocando y creo que nos está yendo muy bien a todas las bandas. Mm. Así que, bueno, eso me pone contento también, que todos tengamos la posibilidad de estar tocando. Y lo hemos comentado en otras salidas, Belu, también hay un gran auge también de las bandas de cuarteto y de cumbia, como la suya. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, por suerte somos varias bandas las que estamos en la movida. Mm. Y bueno, nada, está bueno que estemos en el ruedo todas, ¿viste? Tal cual. Porque en definitiva somos todos compañeros y todos somos amigos entre nosotros. Y bueno, está bueno también, ¿viste? El compartir también. Así que bien, contentos, la verdad. Qué lindo, o sea, podemos bueno, no, vos me parece que has estado también con los chicos, por ejemplo, de Banda Fina, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Han tocado juntos ya en algún escenario? Sí, sí, sí, sí. Me invitaron ellos al segundo aniversario que hicieron en Medasur, que estuvo hermoso. Fabri también cantó con ellos, Fabri cantó con ellos en el primer aniversario. Mira. Sí, siempre estamos cruzados con la Banda Fina, ¿viste? Siempre estamos haciendo cruces ahí. Y bueno, sí, está bien, bueno. Está bien, ¿no? Totalmente. Belu, y si tuvieras que destacar ahí a Poca Soda, ¿qué es lo que destaca a Poca Soda del resto también? Ay, no sé si del resto, me atrevo a hablar de nosotros, sin comparar, digamos. Siento que somos, funciona más como familia, ¿viste? Mm. Más allá de ser un proyecto musical, que bueno, que es totalmente, digamos, que tenemos mucha responsabilidad sobre el proyecto, pero digo, también funcionamos bastante como una familia, entonces es como un microemprendimiento, ¿viste? Una pyme. Nosotros sí. Siempre le decimos que Poca Soda es una pyme, porque estamos todos laburando de la misma manera, digamos. Mm. Entonces, eso hace más fácil todo, para todos, ¿no? Totalmente. Si bien hay gente que se encarga específicamente de las contrataciones, otra gente que se encarga de las redes, bueno, cada uno tiene su rol. Pero es dividido, ¿viste? Las tareas son divididas. ¿Por qué? Y el cariño, que creo que eso es tocar el cielo con las manos, me parece. Ni hablar, ni hablar. ¿Por qué Poca Soda? Ay, vos sabés que ese nombre se lo pusieron, es una banda que hace 10 años que está sonando. Ajá. Este año, de hecho, se cumple el décimo aniversario. Así que imagínate los años que tiene. Y arrancó en Hacha, porque la banda es original de Hacha, con dos de los integrantes de Poca Soda que están hoy actualmente. Así que eso te lo tendría que contar ellos, ¿eh? Ah, porque... mirá qué bueno. Qué bueno. Hay originales, sí. Originales de esos 10 años, son dos. Sí, sí, sí, sí. Dos que son los que arrancaron con la movida. Después, bueno, fueron pasando mil cosas en el medio, ¿no? Yo recién me incorporé el año pasado con ellos. Ajá. Así que vienen transitando ellos. ¿Quiénes son los más viejitos, sabes? A ver, nómbramelos. Bueno, Rami Villegas, que el Rami es el acordeonista de la banda, que vive en Hacha, y el Ferna Ortiz, que toca el teclado, que bueno, él vive acá, pero es de Hacha también. Son los dos más viejos. Después, bueno, después no sé bien cuántos años hace que está cada uno, pero son los dos que iniciaron la banda. Wow, o sea que es una banda con vigencia, porque digamos una de las más viejitas, podemos decir también. Sí, sí, sí, sí, hace mucho que vienen rodando los chicos, sí. Sí, sí, este año queremos, la idea es festejar el décimo aniversario, así que algo se va a hacer también, no sé si acá, si en Hacha, pero bueno, siempre estamos en esa, ¿viste? Porque somos un montón de acá también. También, ahora. Sí, sí. ¿Cuántos son la banda? Y somos como 16, Pablo, wow, cada vez somos más, porque vamos agregando cosas, ¿viste? Tenemos una chica que nos hace las redes, community manager, que viaja con nosotros para todos lados también, que anda todo el tiempo con nosotros. Ahora un animador, Germán, que le mando un abrazo si está escuchando, también. Entonces, de a poquito vamos sumando cositas para sonar lo mejor posible. ¡Qué lindo! Siempre mejorar, es la idea. Tal cual. Además, también hay nueva incorporación, por ejemplo, en el folclore hay mucha incorporación de instrumentos que en el folclore clásico no había. No sé si a ustedes también les ha pasado con el tema del cuarteto y la cumbia. Sí, por supuesto. Está re bueno. Esas fusiones que hay por ahí están buenas, ¿viste? Sí, está bueno. Nosotros tenemos, hay de todo. Pero bueno, el instrumento que más destaca a Pocasoda es el acordeón, me parece. Ah, mira, bueno, eso está bueno, ¿ves? ¿Qué instrumentos destaca al cuarteto como para que uno al oído escuche y diga, eso es cuarteto? Y no, en nuestro caso el acordeón puede ser, pero bueno, todo, es toda la banda en realidad. También las percus, bueno, todo. Es el conjunto, me parece. Pero bueno, hay diferentes formaciones, ¿no? Banda fina tiene vientos que están espectaculares también. Nosotros no tenemos vientos, por ejemplo, ¿viste? Entonces, esas diferencias también están buenas dentro del género, porque suena distinto. Y sí. Eso hace la diferencia claramente. Sí, la elección. El sonido de cada banda, tal cual. Sí. Belu, ¿y cómo en lo largo de 10 años seguramente ha habido una elección de repertorios y demás que los han llevado hoy a 10 años después a ser lo que son? ¿Cómo preparan eso cuando tienen un espectáculo como, por ejemplo, estos de Música en la Plaza? Y ahora estamos preparando temas nuevos para este evento de Música en la Plaza. Tenemos yo hago un enganchadito nuevo, el Fabri también. Por general, el repertorio se elige en conjunto, ¿viste? Por ahí siempre uno tira la idea y se van probando también. Se han probado muchos temas que después no funcionan en el vivo. O temas que por ahí no le tenés mucha fe y los tocas y te sorprende la respuesta de la gente. También es ir probando, ¿viste? Uno tiene que ser muy muy observador al momento de cantar y de tocar, a ver qué pasa, ¿viste? Sí, totalmente. Pero, ¿cuál es el tema que más les pide la gente? Por ejemplo, que hayan dicho, che, con este hay que tocarlo. Ay, no, que nosotros tenemos muchos clásicos, ¿viste? Clásicos. Bueno, los chicos hicieron una versión de Amor Loco, que es de Manuel Jolivir, me parece el tema. Hicieron una versión en cuarteto que es preciosa, que está en las redes, que la han subido. Ese tema ya la gente lo conoce, por ejemplo, en cuarteto, ¿viste? Bien. Que vos decís, bueno, es de otro género, totalmente distinto. Y después los temas clásicos, qué sé yo, Inocente, es un tema que no pasa nunca de moda, ¿viste? Lo empezás a cantar y la gente se prende enseguida. La Flor, son temas clásicos, digamos, del ¿sabés que sí? Ese como La Flor, además, está bueno porque cada vez que lo he escuchado reversionado, cuando decís, uy, otra vez el tema, pero siempre le escuchás una cosa nueva con las reversiones distinto. Y no te cansás de escucharlo. Sí. No, viste, son temas que vigentes siempre, no sé por qué tienen algo, ¿viste? No, qué lindo. Van a estar cerrando la noche, qué vara alta que van a dejar, Nos vamos a divertir tanto, mira, esa es la vara alta que vamos a dejar. El bailongo que se va a armar, espero. Olvídate, que se traigan mucha agua porque van a transpirar lindo. Esperemos que no llueva, Pauli, esperemos que no llueva, porque viste que la lluvia está ahí presente, viste, está ahí como rondándonos siempre. En el anfiteatro nos pasó un poco que estaba por llover, pero al final terminamos de cantar la última canción y cayeron las gotas. Espero, así que, bueno, fue benévolo. Sí. Vos sabés que encima, estamos a miércoles, de acá al domingo pueden pasar tantas cosas, pero por ahora no se pronostica, che, nada, Se dice mayormente nublado, pero hasta 36 grados seguro va a estar haciendo. Sí, seguro. Sí. Calorcito va a ser. Sí, eso seguro, olvídate, va a estar presente. Así que a meterle mucha, mucha energía. ¿Cuáles tienen ya agenda de espectáculos para febrero? Para febrero tenemos, ahí ha habido algunos cambios porque teníamos en Villa Mirasol, pero se pasó para marzo. Tenemos en el Parque Acuático de Telén, el 23 de enero, eso me acuerdo, creo que es domingo. Bien. Esa es la que me acuerdo ahora, pero bien. Me parece que después se pasaron todas a marzo. En marzo tenemos bastante con los carnavales. Bueno, y ahora Villa Mirasol. Y ahora que tienen community, bueno, decía el Instagram para que la gente se vaya enterando por dónde van a estar girando. Gracias, Pauli, porque soy un queso con eso. Sí, el Instagram es Pocasoda Oficial. Lo encuentro así fácil hongo nomás. Perfecto. En las redes, en cualquiera de los dos, Instagram o Facebook. Ya Facebook, viste que ya me parece que de a poquito va caducando. Me la parece red. Que es para la gente, para la gente grande como yo. Me parece. Yo, sí, yo sí. También. Che, te publiqué algo en Facebook, pero si ya sé cuánto que no veo. Bueno, qué sé yo, viste, yo ¿viste? Sigo. ¿Viste? No, ya ahora me parece que lo que más va es el Instagram, y ahora tenemos TikTok también, que me decía la Gise, sí. Que le mando un beso grande a la Gise, que es nuestra community manager. Que ahora el TikTok es la red como que está más en vigencia, ¿viste? Yo ni tengo TikTok, así que imagínate. Lo tiene mi nena, cuac. Ya estamos viejos, ¿viste? Yo voy cediendo. Exacto. Ya hay cosas que ya entregué, no hay problema, ya está. Me entrego a la tecnología. Tal cual, Pauli, ya está. Belu, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, y nos vamos a estar viendo el domingo porque me toca presentarlos. Uy, ¿en serio? Sí, vamos qué a estar copado. Ahí. Así que me traes, qué linda noticia. Me traes el animador, entonces entre los dos algo vamos a hacer. Uy, pero qué bueno, me encanta. Me encantó, Pauli, qué lindo. Así que allá bueno, nos estamos mucho. Viendo. Y te cuento, bueno, ahora nos vamos a ir escuchando Cómo te voy a olvidar, ¿eh? Ay, qué junto lindo. Junto a Fabricio, ¿te parece? Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Pauli. Gracias por la difusión, por el acompañamiento de siempre. Y bueno, el domingo te vemos bailando ahí unas cumbias y unos cuartetos. ¿Cómo? A pleno voy a estar. Listo. Belu, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo, Pauli. Gracias.